Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra, ya no quiero casamiento, ya hay que tener hasta que lo que se vinieron a borrachar con la mano, para arriba, suba, todo, todo, todo, suba la mano, todos los chatas y quieren tirar, suba la mano, todos los chatas y quieren tirar, yo no me caso en la mano, yo no quiero un suegro, genial, genial, genial. Yo no quiero casamiento, yo hay que tener una gente. Y hasta que me muera, yo no quiero un suegro. No, no, no. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero casamiento, yo hay que tener una gente. Para todos los difusores, gracias a los difusores. Guarda, guarda, que estás atada, jodida. Y de la espalda, todo el año seguimos. Seguimos de espalda. La vida es una sola y vamos. Dale cancionera, dale, dale cancionera, dale. Dale pa' que cuenta que está. Para la buena técnica. Y esta noche yo no duermo. No duermo en casa. Secuestramos, te secuestro yo. Y desaparecemos los dos. Y esta noche yo no duermo. No duermo en casa. Dale, vente ya, tómame. Dale, vente ya. Yo no quiero un suelo. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero casamiento. Yo hay que quiero hasta que. Y hasta que me muera, yo no quiero un sueño. No, no, yo no quiero una sueña. Yo no quiero un sueño. Soy CERTV, CERTV, vamos a ver con su almacenando. Almacenando, sí. Almacenando, sí. Almacenando. Está sonando pasión. Hoy, sí, sábado, obviamente. Feliz día para todos los trabajadores también. Y para todos los vagos como nosotros. Aguante la fiesta y güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey. Vamos, vamos, gracias a todos, un placer, gracias a todos. Yo no me caso en la falla.